Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa. Hoy vamos a hablar de dos momentos que cambiaron completamente la historia del mundo: la Primera Guerra Mundial y el crack de 1929. Para hablar de esto, me acompañan Tirsa y Majo. Hola, hoy vamos a viajar desde 1914 hasta finales de los años 20 para entender cómo una guerra terminó afectando la economía mundial. Y también vamos a contar algunos datos curiosos que probablemente no te contaron en la escuela. Empecemos con la Primera Guerra Mundial, que ocurrió entre 1914 y 1918. Todo comenzó después del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo en 1914. Ese evento detonó tensiones que ya existían entre las grandes potencias europeas. Exacto. En ese momento, Europa estaba llena de rivalidades políticas, militares y económicas. Había alianzas entre países que hicieron que un conflicto local se convirtiera rápidamente en una guerra mundial. Por un lado estaban las potencias centrales, Alemania, Austria, Hungría y el Imperio Otomano. Y por otro, los aliados, como Francia, Reino Unido, Rusia y más tarde Estados Unidos. Algo interesante es que esta guerra fue muy diferente a las anteriores. Fue una guerra industrial, con nuevas armas como ametralladoras, tanques, submarinos y gas venenoso. Además, muchas batallas se lucharon en trincheras, lo que hizo que el conflicto fuera extremadamente largo y brutal. Se calcula que murieron más de 16 millones de personas entre soldados y civiles, lo que la convirtió en una de las guerras más devastadoras hasta ese momento. Y no solo cambió el número de víctimas, también cambió el mapa político del mundo. Al terminar la guerra, desaparecieron cuatro grandes imperios: el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso. Esto provocó la creación de nuevos países y muchos conflictos políticos en Europa. Además, después de la guerra, se firmó el Tratado de Versalles en 1919, que obligó a Alemania a aceptar responsabilidad por la guerra y pagar enormes reparaciones económicas. Esto generó mucha tensión en el país. Dato curioso, durante la guerra muchas mujeres empezaron a trabajar en fábricas, especialmente en la producción de armas, porque muchos hombres estaban en el frente. Esto ayudó a impulsar cambios sociales y avances en los derechos de las mujeres. Estos cambios no desaparecieron después de la guerra. Muchas mujeres ya no quisieron regresar completamente a su rol anterior, lo que provocó tensiones sociales, pero también avances importantes, como el derecho al voto en varios países. Esto demuestra que la guerra no solo cambió fronteras, sino también la forma en que la sociedad estaba organizada. Y aunque la guerra terminó en 1918, sus consecuencias siguieron durante años. Europa quedó devastada, ciudades destruidas, economías debilitadas y enormes deudas. Y algo que a veces no se menciona tanto es el impacto emocional. Millones de personas quedaron marcadas psicológicamente por la guerra, lo que hoy conocemos como estrés postraumático. Esto afectó a toda una generación que tuvo que reconstruir su vida después de haber vivido algo tan traumático. Mientras tanto, Estados Unidos salió fortalecido económicamente porque había vendido armas y productos a los países europeos durante la guerra. Esto llevó a una década conocida como los felices años 20. En esos años, la economía estadounidense creció muchísimo. La gente compraba electrodomésticos, autos y muchas otras cosas nuevas. El problema es que también comenzaron a invertir mucho dinero en la bolsa, incluso dinero que no tenían. Exacto. Muchas personas pedían préstamos para comprar acciones, esperando ganar dinero rápido. Esto creó una especie de burbuja económica. También influyó mucho la falta de regularización en el sistema financiero. En ese momento no había tantas reglas para controlar cómo funcionaba la bolsa de valores, lo que permitió que la especulación creciera sin límites. Esto hizo que la caída fuera aún más fuerte cuando finalmente ocurrió. Pero el crecimiento no era tan sólido como parecía. La producción industrial aumentaba, pero el consumo no crecía al mismo ritmo, y muchas empresas empezaron a acumular productos sin vender. Entonces llegamos a 1929, cuando ocurre uno de los colapsos financieros más famosos de la historia, el crack de Wall Street. Todo comenzó el 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, cuando millones de acciones se pusieron a la venta y casi nadie quiso comprarlas. El pánico se extendió, y el 29 de octubre, llamado Martes Negro, el mercado perdió alrededor de 14 mil millones de dólares en un solo día. Como consecuencia, muchos inversores se arruinaron, miles de bancos quebraron y millones de personas perdieron sus ahorros. La crisis se extendió rápidamente al resto del mundo porque Estados Unidos retiró inversiones y préstamos de otros países. Esto provocó la llamada Gran Depresión, una crisis económica mundial. Durante la Gran Depresión, muchas familias tuvieron que cambiar completamente su estilo de vida. Algunos perdieron sus casas, otros migraron en busca de trabajo y muchas personas comenzaron a depender de comedores comunitarios para sobrevivir. Fue una época muy difícil que afectó tanto a ricos como a pobres. Y en los peores años de la depresión, el desempleo en Estados Unidos llegó alrededor del 25%, algo enorme para la época. Y aquí viene algo interesante. Muchos historiadores consideran que las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial ayudaron a crear las condiciones para esta crisis. Las deudas, las reparaciones de guerra y la dependencia económica entre países hicieron que cuando la economía estadounidense cayó, arrastrara al resto del mundo. ¿Ustedes alguna vez han jugado Monopoly? Sí. Sí, obvio. Bueno, pues este juego se volvió muy popular en 1935, durante la Gran Depresión, porque la gente podía hacerse rica en el juego cuando en la vida real la situación era muy difícil. Después de la crisis, el gobierno estadounidense implementó programas para recuperar la economía, como el New Deal, que incluía obras públicas, regulación bancaria y ayudas sociales. Aunque estas medidas ayudaron, la economía mundial no se recuperó completamente hasta finales de los años 30. Además, esta crisis cambió la forma en que los gobiernos veían su papel en la economía. A partir de entonces, muchos países comenzaron a invertir más para evitar que algo así volviera a suceder. Y muchos historiadores creen que la inestabilidad económica y política que siguió al crack de 1929 también contribuyó al surgimiento de regímenes extremistas en Europa y eventualmente a la Segunda Guerra Mundial. Y aunque han pasado muchos años, todavía hoy se estudian esos eventos para entender cómo prevenir futuras crisis económicas y conflictos globales. Así que como vemos, la Primera Guerra Mundial y el crack del 29 no son eventos aislados, forman parte de una cadena de acontecimientos que transformaron el mundo moderno. Guerras, crisis económicas y cambios sociales que todavía influyen en nuestra sociedad. Y que demuestran cómo decisiones políticas y económicas pueden afectar a millones de personas. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártelo y acompáñanos en el próximo podcast donde seguiremos explorando los momentos que cambiaron la historia. Bye. Bye. Bye.